mensaje en clave. Ahí andan los guerrilleros, padres de quien se les pare. Esto no es una denuncia, el gobierno ya lo sabe. Lo sabe el gobernador y lo sabe el presidente, lo saben los generales, lo sabe toda la gente, pero no es fácil bajarse con esos hombres valientes. Y es que Dios guía sus pasos, les ilumina el camino, él sabe que son rebeldes, pero no son asesinos, les asiste la razón, la libertad es su destino. Saben de los padeceres de todos los mexicanos, van arriesgando sus vidas, defendiendo a sus hermanos, quieren una patria libre, sin patrones y sin amo. No por ser desobligados, les duele en el corazón sus hijos abandonados, pero más les avergüenza ver a su pueblo humillado. Con música de metralla van cantando sus canciones, llevan henchidos de amor sus enormes corazones. Úneteles, compañero, bájate los pantalones. A obreros y campesinos y a todos los explotados. Y ahorita les vamos a dar un segmento que empezamos aquí en Radio Movimiento con un programa muy conocido como La Hora Campesina. Ocasión de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Muy buenos días. Les saluda su amigo Leo Vallejo a través de 95.9 FM Radio Movimiento. Bueno, pues hoy jueves 29, un día muy especial, y en donde estamos en la cabina un grupo completo para conducir este programa de La Hora Campesina. Así es que a poner mucha atención los que no hayan sintonizado este número, pues hacerlo y escuchar este programa que promete pues estar muy interesante. Así es que no le cambie si es que pensaba hacerlo, si es que va en el camino manejando, si es que está en el trabajo, está escuchando y bueno, pues ya le voy a cambiar. No lo haga. Así es que estamos aquí para hoy, este día especial, como dije, para hablar un poco de esta ley de Arizona. Pero antes, necesitamos presentar a los compañeros, a los amigos, a los conductores de este programa. Empezamos con Javier, como siempre. Javier, muy buenos días. Pues buenos días, Leo, y buenos días aquí a la cabina que está completa. Y buenos días también a la audiencia, donde quiera que usted nos esté escuchando, ya que hoy promete el programa estar buenísimo. Que como hemos venido diciendo todo este tiempo de que ha estado caliente, pero no tanto lo caliente aquí o lo caliente en Arizona, sino lo caliente de las leyes que han hecho en Arizona, ¿no? Eso ha calentado más todavía el ambiente de lo que usualmente ha estado. Así que, como ustedes saben, ya muchos de ustedes han visto las noticias, pues lo que ha pasado en Arizona con la ley, la decisión de la jueza, pues vamos a estar aquí desmenuzando esa decisión de la jueza. Así tratando es. A nuestro criterio, a lo que hemos visto, entendido y por ahí investigado, vamos a estar hablando de eso todo este tiempo. Y si usted tiene dudas, preguntas, algo que quiera saber así en especial, específico sobre esto, pues échenos por ahí la llamada y trataremos de contestársela. Así que bueno, siguen las presentaciones en la cabina. Bueno, para hablar de esta ley también se encuentra con nosotros nuestro compañero Rodolfo Matadamas. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, bien, gracias. Buenos días aquí a la cabina, buenos días a la audiencia que día con día nos sintoniza. En la mañanita, de 8 a 10, es el horario, de lunes a viernes. Y vamos estando aquí, como dijo Javier, vamos a deshojar la margarita. Así es. Con respecto a esta tormenta, ¿no? Tormenta 1070 ahí en Arizona. Calurosa, dice Javier, que no por el clima seco, sino por el ambiente. Así es. Y para desmadejar un poquito más esta ley, tenemos a nuestro amigo Larry, que nos acompaña todos los jueves a hablar de política, de noticias, de todo un poquito. Larry, muy buenos días. Buenos días, Leo, buenos días a la cabina. Y bueno, sigo los comentarios de mis compañeros. Uh-huh. Además de decir, si hubiera un día que el nombre de este segmento, la política más crítica, pegara al clavo, sería el día de hoy, ahora con el fallo de Arizona. Así es. Bueno, pues estos son los compañeros que estamos aquí en ahí, su servidor Leo Vallejo, estamos aquí en la cabina. Bueno, hablar de esta ley polémica, hablar de las inquietudes de nuestra gente, yo creo que es algo que lo tenemos que hacer, porque hoy en día pues estamos pasando a la historia en una forma muy amarga, diría yo, por lo que está pasando, por lo que esta ley encierra, por lo que esta ley, bueno, pero teníamos esta fecha que estaba ya anunciada, ¿verdad?, para que esta ley se decidiera qué pasara con esta ley, si se aplicaba o no se aplicaba, tantas cosas. Precisamente queremos hablar de eso un poquito y hasta lo que ha llegado ya y lo que ha pasado con esta ley. Bueno, de esta ley pudiéramos estar hablando muchísimas cosas todo el día y toda la semana, como dijo Javier, está tan caliente que no alcanzamos a captar todo, a entender todo de lo que esta ley encierra. Pero yo me pregunto qué clase de mentalidad se supone que hoy en día las leyes están para aplicarse, es cierto, pero se supone también que las personas que las hacen o las piensan son personas que yo dijera, bueno, pues son dignas de la confianza de la población. ¿Se consideraría digna una persona que piensa de esa forma cruel para nuestra comunidad? Bueno, vamos a hablar de esto. Larry, vamos directamente contigo. ¿Qué es lo que tenemos ya hasta ahorita? ¿A dónde hemos llegado ya con todo este movimiento, con toda esta protesta, con todo esto, estas actividades que se han estado llevando a cabo? ¿Hemos anulado un poquito como se ha dicho en las noticias, esta ley se ha reducido un poquito, ¿o qué es lo que ha pasado? Bueno, muy cierto, y primero comenzamos con lo que pasó y lo que no pasó, ¿verdad? Ayer por la mañana la jueza Bolton expidió una decisión de 36 páginas. Yo agarré el texto ayer y lo revisé. Ella suspendió de forma temporal a tres cláusulas, a grandes rasgos, a tres cláusulas claves de esta ley. Pero dejó entrar en vigor a las demás cláusulas de esta ley. Y yo cuento seis más que sí entran en vigor a partir de hoy día. No cabe duda que las tres que... las tres que suspendió sí son de las más agraviadas, ¿verdad? De las de más impacto. Más aparte, las que, junto con las demás que entran en vigor, que hubiera dejado el efecto de aquellos que sí entran en vigor ser peor o tener peor efecto, ¿verdad? Pero desde principio, como creo que están diciendo los medios de comunicación, no hay que ver esto como una victoria completa, como una victoria permanente, ¿verdad? Todavía la comunidad en Arizona está sufriendo los impactos de las cláusulas, de todo el debate político, y además del impacto que va a haber de esas seis cláusulas que sí entrarán o entran en vigor. Más aparte, aquellos estados o políticos en otros estados que estaban listos o se estaban preparando para proponer o pasar leyes tipo Arizona, si es que la jueza no suspendiera, o de las partes que no suspendiera, pues ya la jueza en un sentido les ha dado la luz verde para que sigan adelante con aquellas cláusulas, ¿verdad? Y enseguida podemos, si quieren, les puedo enumerar cuáles son las que fueron suspendidas y cuáles fueron las que entran en vigor, ¿verdad? Pero para... quería mencionar algo más de cuál es el efecto o cuál es el siguiente paso de este fallo. So, la jueza suspendió tres cláusulas, pero la gobernadora de Arizona anunció luego que va a archivar una apelación acelerada, extraordinaria, a la Corte de Apelaciones en San Francisco, con el fin de anular la suspensión, de que la Corte arriba de Apelaciones diga, no, la jueza en Arizona no tuvo razón, y descongelar o desuspender a aquellas cláusulas. No hay fecha límite para esa apelación. Yo creo que pondría un mes o dos para que haya una decisión, ¿verdad? Y luego la pueden apelar a la Corte Suprema a esa suspensión, pero creo que muy muy escasamente la Corte Suprema toma cartas en un asunto interino. O sea, es muy improbable que la Corte entraría en eso. O sea, que le tocaría a la Corte de San Francisco ya la decisión final. Más en cuestión de la suspensión nomás, de la cuestión de si quedan suspendidas estas cláusulas, sí o no, mientras llevan a cabo los demás procedimientos. Y los demás procedimientos van a tomar años. Va a haber un juicio con testigos y todo en Arizona enseguida, ante la misma juez. Va a haber luego una apelación de la decisión, la que sea, en favor o en contra, a la corte en San Francisco, y luego quizás llegar a manos de la Corte Suprema años más adelante, ¿verdad? So, lo clave fue si iba a quedar en vigor o no quedar en vigor mientras tanto. Sí. Oye, ante todo esto, a lo mejor esto tú vas a ir exponiéndole, lo vamos a tener que ir deshuesando, a ver si no te perdemos, porque van a quedar cosas aquí que me están saliendo a mí, lo que se me fue una ahorita en lo que estás hablando, pero una que sí tengo. Existen mujeres lindas y valientes, existen mujeres. bueno, estamos aquí de regreso en las cabinas de Radio Movimiento y aquí tengo la presencia de lo que es el equipo de Radio Movimiento. Así es que voy a dejar que se introduzcan ellos mismos y nos dejen saber acerca de lo que ha pasado en este día tan ocupado en el mundo de la radio. Así es que... Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando nacionalmente. Mi nombre es Marlene Torres, soy la codirectora de aquí de Radio Movimiento. Un placer estar en colaboración con todas las estaciones de radio comunitarias y difundiendo nuestra voz a través de ustedes. Muy buenas tardes y bueno, pues dejo que mis demás compañeros se introduzcan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Déjenme enviar un saludo a la gente donde quiera que nos esté escuchando. Mi nombre es Tomás Bartolo, parte de aquí del staff también de la radio. Y pues en un momento más estaremos conectándonos con diferentes puntos de opiniones y hechos que están sucediendo aquí en el estado de Oregón. Bueno, pues mi nombre es Mario, como siempre. Ya le dimos las buenas tardes por ahí. Pero bueno, de nuevo, saludos para todos ustedes. Y estamos aquí los cuatro, ¿verdad? Personas que trabajamos acá en la radio, Radio Movimiento La Voz del Pueblo, transmitiendo desde acá este pueblito bien lejos acá en Gurmorón, así como lo conocen por ahí. Pero bueno, aquí estamos. Y pues... Aquí está mi compañero Erubiel. Muy bien, aquí Erubiel, su servidor. Una pregunta que les tengo para ustedes. ¿Directamente o indirectamente tienen algún familiar o han escuchado alguna historia de qué es lo que ha pasado con Arizona? Pues a todos nos afecta directamente, pues somos una comunidad unida y cuando le hacen a uno, le hacen a todos. En esa manera lo tomo y pues sí, tenemos a, y por parte mía yo tengo a personas que conozco allá, no son familiares, son amigos. Eso de una manera sí nos afecta y nos llega muy profundo en el corazón y lo sentimos mucho, pero lo bueno que hay ciertas partes de las leyes que fueron, ahora sí, detenidas, que fueron opuestas, que fueron paradas para que no se implementara totalmente la SB 1070. Yo nada más añadiría igual, familiares cercanos no tengo, pero sí muchos amigos que de México, que sus familiares han regresado a México, ¿no? Después de todo lo que se vivía aquí, pero ahora ellos nuevamente están pensando con volver a regresar a Arizona con todo esto de que se paró parte de esta ley y justo con esta SB 1070 me hace recordar en el 2006, en aquel entonces, con aquel algo similar a esta propuesta, digo, a esta ley, ¿no?, que ha sido parada, llamada HR 4437, mejor conocida como la ley o la propuesta de Sensenbrenner, mucho, muy parecido con esta, pero por una parte se ha visto gran victoria, ¿no?, porque al detenerse una parte muy importante de esta ley, le da un respiro totalmente a los inmigrantes y hermanos que viven en el estado de Arizona. Así es, y bueno, pues hemos escuchado también relatos desde Arizona, ¿verdad?, con algunos compañeros, algunas personas que pues han sufrido, han dejado todo, ¿verdad?, han estado en el plantón, han estado presos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hemos escuchado buenos relatos en esta mañanita, y también invitándoles, ¿verdad?, que nos escuchen a través de la página de internet www.pecun.org. Y algo que habían escuchado de los relatos que estaba hablando Mario, estuvieron escuchando un poquito de la programación pregrabada que teníamos en la mañana, que es la hora campesina, que se da de las 8 a las 10 de la mañana, todos de los lunes a viernes. Estaba sus servidores Larry Kleiman con el señor Leo Vallejo, que estaban hablando un poquito, relatándose lo que estaba pasando y qué es lo que significa esta victoria, y de lo que estaban hablando un poquito de para que diera a conocer a nuestra comunidad exactamente qué es lo que es, qué es lo que traía, la negatividad que traía, la discriminación, la deshumanización que traía esta ley, ¿verdad? Pero entonces les queremos dar gracias a ellos que nos estuvieron explicando un poquito de eso, pero al mismo tiempo nosotros aquí en el estado de Oregón tenemos nuestras propias, se puede decir, nuestras propias batallas, y vamos a tener con nosotros al presidente de PECUN, Ramón Ramírez, que nos va a estar hablando un poquito de eso, y igualmente vamos a difundir en vivo y en directo una marcha que va a estar pasando en la ciudad de Las Rosas, que es Portland, Oregón, y más aparte vamos a tratar de difundir a nuestra audiencia que dé sus opiniones, qué es lo que piensa de esta ley. ¿Quieren escuchar más? ¿Ya están hartos? ¿Qué piensan? Déjenos saber. Así es que todos los radioescuchas que nos están sintonizando, si tienes alguna opinión y quieres que otras estaciones de radio te escuchen también, como la que te escuchan ahorita, tu vecino, tu amigo, tu compañero, compañera, comunícate con nosotros al 503-981-7286. Vamos a poder poner tus llamadas al aire para que mucha gente sepa acerca de tu opinión y vamos a tener diferentes conversaciones. Creo que uno de los temas que es importante de esta ley es de tratar de recordar cómo la historia se ha repetido a sí misma. Y esta es uno de los comentarios que yo he escuchado, es de que esta historia, esta ley es similar a lo que pasó como en la Segunda Guerra Mundial. El primer grupo que fue atacado en la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos, y ese grupo que fue atacado fue principalmente dañado por darle un grupo a que castigar por los errores de una nación entera. Entonces Estados Unidos ha sufrido una recesión, sufre que ha afectado a nivel mundial, y Arizona es uno de los estados que está en una zona fronteriza. Entonces ha sido atacada, no atacada, pero ha sido un parte del camino de mucha gente que ha migrado, no nada más de México, sino estamos hablando de todo Sudamérica, que es El Salvador, Guatemala, mucha gente que ha venido de allá también ha pasado por ahí, pero generalmente se categoriza al latino, al mexicano, que es el que cruza las fronteras. Entonces hicieron esta ley y prácticamente fue anticonstitucional, porque el día que los estados hagan sus propias leyes, dejarían de ser parte de este Estados Unidos, que es la unión de diferentes estados. Entonces es muy importante subrayar la importancia de esta ley, que no nada más afectaría al latino, como se generaliza de decir, el latino es el escape del gran problema, porque normalmente se generaliza por eso. Pero eso significa que el policía tendría el poder de parar a cualquier persona que se mira de tez morena, de diferente, que no sea anglo. Uh-huh. Y mucha gente dice, no, pero ¿por qué tal con los canadienses, que son güeritos y todo eso? Bueno, los rusos. Vámonos un poquito más allá. Si la policía tiene el poder de hacer eso, también tiene el poder de apuntar a esos que no son morenos y decirle, tú estás ayudando a los latinos. Entonces, esa es la importancia de combatir la ignorancia. De qué tan profunda es esta ley, porque le daría el derecho a los policías de no nada más atacar al latino, sino también atacar al anglosajón. Muchos de ellos dicen, no, pues sí, vamos, que pase la ley, que todo esto, porque va a ayudar a acabar con esta crisis que está sufriendo Arizona. Bueno, pues es lo mismo, también se puede decir que esta es una ley y que mucho se ha escuchado y se ha dicho de que es algo como que si fuera, estamos, como dijiste, estamos regresando a lo que es antiguamente. No nos vamos tan lejos, ¿verdad? El tiempo de los nazis. También, ¿verdad?, de todo lo que estabas hablando, pero el tiempo de las cuando los afroamericanos eran esclavos. Uh-huh. Esta vez es contra la comunidad latina, ¿verdad? Pero como en esta, la diferencia es de que la gente lo dice y lo mira, de que está siendo cubierta un poquito más civilizada. O sea, está siendo un poquito más civilizada en la manera de que no los están golpeando en la calle, no los están quemando, no los están colgando de los árboles, que sabemos que eso fue lo que pasó durante esos tiempos. Pero la cosa, otra vez regresamos, es lo mismo, no tienes piel morena, no eres de piel blanca, no tienes ojos verdes, tienes ojos cafés. Era lo mismo que estaba pasando antes, pero era más peor antes, y ahorita un poquito es más civilizada, es la manera que yo lo miro, que es más civilizada, pero también con el garrotazo, ¿no? De decir que la gente latina, se le pone un cuadro de decir, eres ilegal. Entonces, lamentablemente, el término ilegal es negativo. Entonces, mucha gente se va con esa idea. Pero aparte de eso, lo que hay que ser realistas es de que las telecomunicaciones que existen en Estados Unidos son manejadas, como le dicen, en el mainstream, donde esa información es bombardeada por las estaciones comerciales, televisión, estaciones de radio. Hay muchas estaciones de radio comerciales que son que dan este tipo de información errónea, en cierta forma, de que se les olvida de los derechos humanos, hacen estereotipos, no nada más al latino, sino al asiático, al ruso, al musulmán. O sea, es una guerra en contra de los que no se miran como americanos. Entonces, la idea de decir, yo soy americano, aquí en el sueño americano, de ser americano. Si te vas a vivir a Nueva York, es una de las ciudades más ricas que yo he visto en mi vida, donde toda la gente que está ahí, es increíble cómo, dónde se encuentra esa olla donde todo está mixteado. es increíble. La ciudad de Nueva York es una de las la primeras. La diversidad que tiene. La gran diversidad que existe. Es súper increíble ver qué tan grande, qué tan importante, cómo una comunidad puede coexistir. Y lamentablemente Nueva York tiene sus conflictos sociales, pero sí existe. Ahí es donde cualquier persona que quiera palpear este tipo de cosas puede ser. Bueno, vamos a entrar en la llamada con Oscar, así es que para que nos dé su reporte. Sí, bueno, Oscar. No, estoy hablando con Marlene. Oh, creo que a ver, ¿de quién entró? ¿Estás en vivo y en directo? Oh, perdón, me estoy hablando, pero... me he equivocado. Pero a ver, ¿nos puedes dar tu opinión? ¿Qué es lo que está pasando en Arizona? En Arizona. Ay, Marlene, ¿me vas a hacer esto? Por favor. Okay, ¿qué está pasando? Bueno, cuando primero yo escuché de esa ley, pues se me hizo muy ridículo porque cuando yo me hice ciudadana, en ningún momento el gobierno me dijo, es obligatorio que tú cargues tu certificado a todo tiempo. Y me dijeron, ¿y si quieres sacar un pasaporte? Pues obviamente ellos se quedan con el certificado y no te lo regresan, pero comprobante es el pasaporte, y en ningún momento te dicen tienes que cargar tu pasaporte en todo tiempo. Entonces se me hizo una ley pues muy estúpida, y de hecho ayer cuando escuché que dijeron que pues eso es algo que ese tipo de leyes tienen que ser aprobadas pues por el gobierno, no por el estado. Así es que esa es mi opinión. Desde un principio se me hizo muy estúpida, muy ridícula, y honestamente Arizona ya está sufriendo mucho, está bajando mucho lo que es las ventas, muchos negocios ya se están yendo a la quiebra. Pues están pasando muchas cosas muy, pues ahora sí que no creo que la pensaron bien, y desafortunadamente pues ahora sí que nuestra gente es la que está pagando pues por todo eso. Uh-huh. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Jessica. Y sabes que ahorita te voy a poner en línea de espera y ahorita okay. Hablamos. Ok, gracias. De nada, gracias a ti. Y miren, sabes que eso es muy cierto. Es la cosa que hace la diferencia aquí en el estado de Oregon, que yo pienso que nos está haciendo muy fuerte, es el movimiento que tenemos aquí. El movimiento porque tenemos, y digo tenemos, porque yo soy parte de esta riqueza, de estas organizaciones que trabajan en conjunto, que es PECUN. PECUN, Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste. Tenemos a Causa, que es una coalición pro inmigrantes. A Voz Hispana Causa Chavista. A Luz, que es Latinos Unidos por Siempre, que es una organización de jóvenes. Muy buena, sí. ¿Verdad? Tenemos a Mano, que da servicios a nuestra comunidad, ¿verdad? Servicios de los que realmente, de los que necesita. Todos damos los servicios, pero ellos lo hacen más directo con nuestra comunidad. Tenemos a Salem Kaiser Coalition, que ellos trabajan con las escuelas que tenemos aquí en el estado, aquí en la área de Oregon. ¿A quién más se me está olvidando? Tenemos a 8 organizaciones aquí en el estado de Oregon, que les llamamos que son capaces, que somos una coalición, hermanas, nos llamamos que somos hermanos, mujeres luchadoras progresistas, que trabajan con las mujeres campesinas para que salgan y progresen más adelante. No sé quién me hace falta una más. Creo que ya cubriste todos. Está. Somos otros. Sale. ¿Verdad? Y la vivienda de campesinos. Gracias. Farmworker Housing. Ellos trabajamos entre juntos. Somos 8 organizaciones que estamos localizadas aquí. Unas están en Woodburn, otras están en Salem, en la ciudad de Salem, en Independence. La vivienda de campesinos está en Independence, en Salem y en Woodburn. Lo que nos hace tan ricos de esta belleza es como estamos hablando de la diversidad. Tenemos la diversidad que trabajamos con nuestras comunidades en diferentes perspectivas, y lo más hermoso de esto que tenemos la radio. La radio que podemos dar noticias así de lo que está pasando en Arizona y realmente darles esa abrirles estos micrófonos a nuestra comunidad para que ellos opinen y digan lo que realmente ellos sienten. No somos una estación de radio que no podemos pasar su voz o ser su voz de ellos. Y es muy importante, y creo que las estaciones de radio que están haciendo en este día una transmisión, Radio Diáspora, Radio Callejera, Radio Sombra, Voces Móviles, Palabra Radio, Flujos Migrante, Break Productions, Free Radio Jackson, Media Mobilizing Project, Juntos a la Casa de Soles, Radio Populares, Nosotros, Radio Movimiento, Make the Road en Nueva York, Casa en Oaxaca y Democracy Now! Creo que esos grupos son, en este día tan importante como son estaciones comunitarias, creo que este ha sido un paso muy increíble para poder dar este paso, ¿no?, de poderlos enlazar vía internet. Y hay personas involucradas que son muy claves en este tipo de enlace. Entonces, es interesante poder ver cómo las estaciones comunitarias se están uniendo, y es muy rico en poderle dar toda esta información a los radioescuchas que nos están sintonizando. Entonces, a todos los radioescuchas que han sintonizado aquí en Radio Movimiento, que nos están sintonizando ahorita, han estado escuchando todos estos tipos de audios, de frente música, en inglés, en español, de estos grupos, porque estos grupos es importante para ellos movilizar a la gente, educar a la gente, concientizar a la gente y darle ese poquito de información que es muy importante en mi punto de vista, ya que lamentablemente no, las estaciones comerciales no las dan tan ampliamente. Entonces, vamos a una canción y ahorita regresamos con ustedes con más información con Ramón Ramírez. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en Radio Movimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. ¿Cómo estás? Pues aquí donde está la concentración de nuestra gente aquí en Phoenix. Adelante, compañero. ¿Quiénes tenemos por ahí? Tenemos pocos minutos, así que hay que aprovecharlos. Sí, pues tenemos aquí en la Madison y Cuarta Avenida en las oficinas de el Sheriff Joe Arpaio, en donde en esta ya detuvieron alrededor de 83 personas que hicieron desobediencia civil para protestar en contra de las arbitrariedades del sheriff y para manifestar su repudio a la SB 1070. Desafortunadamente, los otros compañeros nos está afectando. Yo no sé si la misma, de que hay muchas personas aquí, es probable que la señal la estamos perdiendo por eso. Pero pues aquí estamos, pues más que nada rodeados como por unos 200 sheriffs. Hay un grupo como de unas 300 personas aproximadamente, y prácticamente estamos pues rodeados, ¿no?, de una forma muy agresiva de parte de los sheriffs, de los alguaciles. Y siempre ha sido la política de ellos esa, amedrentar a la comunidad, agredir a la comunidad, y ahí ellos se han mantenido de esa manera, más que nada en contra de la comunidad hispana, en particular en contra de los mexicanos. Nos han declarado la guerra prácticamente, y es muy lamentable todo esto que está pasando. Es un estado prácticamente en donde el racismo, el odio, la actitud antiinmigrante de estos personajes es lo que se ha evidenciado más que nada. Y ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes? Bueno, pues te queremos agradecer antes que nada de que estás con nosotros en vivo y en directo. Mi nombre es Marlene Torres, aquí con Radio Movimiento 95.9 en FM desde Woodburn, Oregon. Y nada más quería ver en qué manera tú estás directamente envuelto. ¿Tú vives ahí o eres de una organización o viajaste de otro estado? Yo soy de una organización del Frente Binacional de Quebraceros de aquí de Arizona, y hemos estado en el movimiento desde a principios de año, cuando se empezó a cocinar lo de la propuesta de la SB 1070. Desde entonces nosotros nos hemos mantenido siempre activos, siempre en la lucha constante, y esto pues ha culminado con lo que actualmente se está dando, ¿no? Uh-huh. Que la juez Susan ha aprobado una parte de la esta propuesta de ley, la SB 1070, que supuestamente la quieren aplicar o que sea válida, la parte menos agresiva en contra de nuestra comunidad, menos antimigrante, y eso es lo que actualmente tenemos. Bueno, pues te quiero reiterar otra vez, muchísimas gracias. El trabajo que estás haciendo es muy, muy importante. Y, bueno, vaya que lo que están viviendo ahí ahorita la gente junto contigo es algo que podemos identificar muy bien. Y aunque mucha gente puede decir que no sea racismo, es muy, muy, muy difícil no mirar, taparle el sol con un dedo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y no sé si tengas otro información. ¿Cuánta gente ha sido arrestada? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿ahorita están haciendo una marcha exactamente o están...? Mira, ahorita hay un plantón enfrente de la cárcel Madison, que es en donde están las oficinas del sheriff, donde procesan a las personas, y arrestaron aproximadamente a 83 personas. Dentro de esas personas que fueron arrestadas está uno de los líderes muy carismáticos, Salvador Reza, y también fue detenido otro líder, Alfredo Gutiérrez, y varios pastores de diferentes congregaciones que se han unido a esta protesta, y es lo que actualmente tenemos. También tenemos, pues, en este movimiento la participación de varios activistas que están liderando los comités de barrio, que afortunadamente hemos estado formando, y aquí les voy a pasar a uno de ellos, que es Jonathan Martínez, que es uno de los líderes de los activistas de los comités de barrio. Es bastante joven, y se los voy a pasar para que les dé algunas impresiones. ¿Sí, bueno? Sí, bueno, aquí estamos. Sí, buenas tardes. Pues sí, como decían, me llamo Jonathan Martínez, y soy de una asociación que se llama Tonatierra Puente. Esta asociación de lo que se encarga es de informar a toda la comunidad hispana. Como saben, desafortunadamente no todas las personas salen por temor de lo que vayan a pasar, tienen familias. So, lo que nosotros estamos tratando de hacer es informar a esta gente. Hay diferentes grupos que se encuentran en el norte, sur, el este y el oeste. Yo formo parte del grupo del centro. Y cada lunes tenemos juntas a las 6 de la tarde, que se encuentra el centro se llama Tonatera, se encuentra en la 7 calle al sur de la Roosevelt. Y cualquier persona es invitada ahí, le digo, como nos esperamos, son los lunes a las 6 de la tarde. Y personalmente ese grupo pues ha aprendido mucho con ellos, les informa sus derechos, las cosas que se deben de hacer, no se deben de hacer. También cada lunes contamos con un abogado de inmigración que ofrece sus servicios sin costo. So, cualquier persona que esté interesada en venir está más que invitada y bienvenida. Y mi grupo es el del centro, nosotros nos reunimos también los jueves, ahí a las 6. Y como decíamos, nosotros estamos aquí en la afuera de la cárcel esperando a las personas que arrestaron el día de hoy. Se va a llevar a cabo ahorita un rally, que vamos a tener un grupo que se invitó, que va a venir a tocar, va a haber comida, música y todo eso, para más o menos que les demos una impresión a la gente que está adentro de que no están solas, a pesar de que fueron arrestadas, están arrestadas. Nosotros estamos aquí desde afuera apoyándolos. Muy bien, pues muchas gracias por esa entrevista, por esas palabras, ¿verdad?, que nos das desde Arizona. Y pues gracias por ese apoyo que nos brindas. Oh, no, de nada. Bueno, pues ahora nos vamos con Ramón Ramírez, el presidente de PECUN, de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, que nos va a estar hablando y dando la perspectiva qué es lo que está pasando aquí, bueno, más bien en nuestro estado de Oregon, pero él, porque está nacionalmente envuelto en todo esto, lo que tiene que ver con la reforma migratoria, pero bueno, pues aquí le dejo y le pasamos el micrófono. ¿Están en el aire todavía los compañeros? Sí, mira, habla Ramón Ramírez, les quiero dar las gracias por haber estado aquí en Radio Movimiento, La Voz del Pueblo, de Arizona hasta el estado de Oregon. También estaba hablando de que Salvador Risa fue arrestado hoy. Es un gran apoyante de PECUN y de Radio Movimiento. Es un activista muy antiguo, de años y años. Yo conocí al compañero, yo creo que en 1979. Pero me da mucho gusto de que en Arizona no se van de Arizona, y que sigue luchando allá en Arizona. Así es, Gregorio, te escuchamos. Sí, pues aquí mira, Salvador Reza es uno de los líderes comunitarios, muy carismático. Él ha estado prácticamente en todas las marchas, en todas las protestas en contra de estas leyes, en contra de nuestra comunidad, y se está solidarizando nuestro pueblo con este arresto que le han hecho, un arresto de resistencia civil, de desobediencia civil, pues más que nada para demostrar su coraje y también su valor y su decisión de mantenerse firme en la lucha. Así al es. Igual que ellos, hay muchos compañeros, fueron 83 personas las que detuvieron, y es probable que los van a liberar después de medianoche. Es la información que tenemos, esperemos que sea de esa manera, y de lo contrario pues nosotros nos vamos a tener que radicalizar más en nuestro movimiento, y le estamos pidiendo a las demás organizaciones de todo Estados Unidos que esto lo agarren como una bandera propia, como una bandera de ustedes, porque si eso está pasando en Arizona, es como un cáncer que se está diseminando por todo Estados Unidos. Sí. El odio, el coraje en contra de la comunidad hispana, en contra de la comunidad latina, y esto tenemos que pararlo de alguna manera, y solamente va a ser con la participación, con la movilización de nuestras comunidades, porque es la única forma de cómo podemos salir adelante. Así es. Mira, aquí en el estado de Oregon, somos un estado donde los racistas y los antimigrantes están levantando una campaña en contra los inmigrantes del estado de Oregon. Por ejemplo, en el condado donde vivimos nosotros y el condado al lado de donde vivimos se llama Polk, y en el condado de Marion, los racistas andan pidiendo o levantando firmas para pasar una medida similar a Arizona, ¿no?, a 1070. Entonces, ahorita estamos en una campaña grande para impedir esa medida, ¿no? Así que una cosa que vemos nosotros es de que la jueza de Arizona, aunque hizo una decisión, ¿no?, favorable, se puede decir temporal, la lucha tenemos que seguir aún más, organizarnos más, movilizarnos más, si es necesario, tenemos que ser arrestados, hacer protestas, marchas, y para continuar, porque esa ley o esa medida ya va a ir a con los jueces en San Francisco. Entonces se cambia la estrategia un poco, que la gente en San Francisco, California, y hacemos una llamada desde Oregon, y si es posible, nosotros de Oregon vamos a organizar un autobús o una caravana para ir a San Francisco y estar ahí plantados enfrente de la corte del 9 distrito hasta que hacen una decisión y rechazan por completo esta medida racista. Y bueno, lamentablemente nos quedan 30 segundos en esta transmisión nacional. Le queremos dar muchísimas gracias a Radio Diáspora de Atlanta, a Radio Callejera New Haven, Radio Sombra Los Ángeles, Voces Móviles Los Ángeles, Palabra Radio Filadelfia, Flujos Migrante de Tucson, Low Break Productions de Phoenix, Free Radio Traction de Tucson, Arizona, Media Mobilizing Project de Filadelfia, Juntos La Casa de Filadelfia, Radios Populares Chicago, Illinois, Radio Movimiento Nosotros, Make the Radio New York y Casa Oaxaca y Democracy Now, y las estaciones que están transmitiendo en FM, nosotros KPCNLP en Oregon, KBBF California, WCAW Florida y WRFG en Georgia. Muchísimas gracias a todos. Este es el final lapse de nuestra transmisión vía nacional a todos, y muchísimas gracias a toda la gente que nos están sintonizando. Los invitamos a que nos escuchen por medio del internet en www.pecun.org. Gracias a todos. Y que siga la lucha y nos vamos. Gracias.